Presidencia del Congreso. El 18 de noviembre de 1982 fue elegido presidente del Congreso de los Diputados por una amplia mayoría de sus miembros, como candidato de consenso entre los grupos parlamentarios y gracias a su prestigio como jurista. En el discurso pronunciado en su toma de posesión manifestó que los principios que inspirarían su actuación serían los de objetividad, imparcialidad e independencia, y que la misión fundamental del Congreso era ser lugar de encuentro, de confrontación y contraposición de opiniones, en un diálogo pacífico de mayoría y minoría, cada uno con el responsable papel constructivo que la voluntad general le ha otorgado, como signo de que en España la convivencia tiene cauces racionales que ninguna violencia puede romper. Durante su permanencia en este cargo no ejerció su derecho al voto en las sesiones de la Cámara como signo de neutralidad y continuó su trabajo docente en la Universidad Complutense sin percibir retribución. Punto culminante de este periodo fue la sesión solemne celebrada por las Cortes Generales el día 30 de enero de 1986 con motivo del juramento de la Constitución por Su Alteza Real el Príncipe Heredero de la Corona, don Felipe de Borbón y Grecia. En su discurso, Peces Barba recordó algunas de sus ideas fundamentales sobre la tarea del Parlamento. Creo que se puede decir que la democracia parlamentaria es el único cauce para el acuerdo básico entre todos los españoles y para la exclusión de la violencia. Es el modelo del progreso, de la racionalidad y de la integración de los conflictos sobre la base de la transacción. No hay alternativa al Parlamento para evitar la trágica dialéctica del odio y del amigo-enemigo. Es el modelo de la libertad y de los derechos fundamentales. Es el modelo de la tolerancia, aunque siempre debamos ser críticos para avanzar, mejorar y superar los defectos. En junio de 1986 cesó como presidente del Congreso renunciando a presentarse a las elecciones generales del 22 de junio y reincorporándose a la universidad. Cuando el 31 de octubre de 2023 las Cortes Generales se reunieron en sesión solemne para recibir el juramento de Su Alteza Real la Princesa de Asturias como heredera de la corona, doña Leonor prestó juramento ante el mismo ejemplar de la Constitución Española de 1978 en el que lo hizo su padre en 1986 y finalizó su discurso recordando a Gregorio Peces Barba que habló en un día como hoy de que la única forma de concordia entre todos los españoles y las españolas era este Parlamento, modelo de progreso y de libertad. A lo largo de su carrera política, ocupó además los siguientes cargos. Fue designado como experto para asesorar al Gobierno de Guinea en el proceso de transición a la democracia. Presidente de la Junta Nacional Arbitral de Consumo, 1993. Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, 2004. Presidente de la Comisión de Ética del Comité Olímpico Español, 2007. Y miembro del Patronato de la Fundación Transición Política Española, constituida en 2007. En reconocimiento a su carrera como jurista, docente y político, obtuvo las más altas distinciones, como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 1978, Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 1986, Legión de Honor de la República Francesa, 1987, Collar de la Orden del Mérito Civil, 2003, Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III, 2006, Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, 2010, y a título póstumo la Medalla del Congreso de los Diputados a los expresidentes de la Cámara, 2023.